Diego Costa de la CTA Autónoma, jornada de lucha hoy jueves 2 de junio a nivel nacional, acá en San Luis, un acto con las dos CTA. Sí, bueno, estamos participando en este acto junto a la otra central con la que hemos coordinado esta medida a nivel nacional y junto a los sindicatos docentes universitarios, en particular nuestro gremio que es ADU, que bueno, viene a protagonizar la pelea en el sector universitario por las paritarias salariales. Y bueno, en esta convocatoria que tiene como especial punto central la cuestión de enfrentar los despidos y continuar y profundizar esta pelea con la que venimos desde que empezó el gobierno de Macri con los cesanteos en el Estado, de los cuales hemos logrado la reincorporación de algunos compañeros en distintos lugares del país y en San Luis en particular. Y bueno, todavía falta y seguramente vamos a seguir peleando por esto.